entre lágrimas llegas al mundo, y entre lágrimas lo abandonas, y entre medios escapa tu vida, y ríes y lloras. Mal empieza y mal acaba, eso se suele decir. Somos fábricas de lágrimas que también suelen sonreír, también se ríen las calaveras. Vale todo, siempre que sea correcto, y tanto traes, tanto te llevas, con algo de suerte date por contento. Ríen y ríen las calaveras para el próximo show, por de descuento. 2 y 2, 4, 4 y 2, 6, 6 y 2, 8, 8 y 2, 10, 2 que me llevo multiplico por 0 y por los cojones 2 otra vez.